Mi presencia aquí en Archidona ha sido porque represento a la Asociación para la Prevención del Cáncer Colorrectal, que es una asociación que ha nacido para detectar la prevención del cáncer colorrectal en fase previa precoz. Gracias a la colaboración de la Asociación para la Prevención del Cáncer de Málaga, la Facultad de Medicina de Málaga, la Fundación Arturo Bessese de Marbella y el Hospital Sani, se ha podido llevar a cabo este proyecto. Gracias también a los profesionales que trabajan en la salud, también ha sido su apoyo muy importante para poder llevar esto a cabo. El cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente en nuestro país, es el segundo en prevalencia. Para este año la previsión que hay es de 19.700 nuevos casos en hombres y 14.000 en mujeres. 600 personas serán diagnosticadas de cáncer colorrectal semanalmente en España, de las cuales fallecerán 14.000 personas este año de cáncer de colon. La supervisión de este cáncer, si se coge precozmente, incluso comparándolo con el cáncer de mama, se salvan más vidas con este test que con la prevalencia del cáncer de mama. Para darle a ustedes un dato aproximativo, decirles que por cierto, le doy la enhorabuena a la Dirección General de Tráfico. En España mueren 4.000 personas al año con el automóvil, en la carretera, y 1.300 de SIDA. 14.000 personas de cáncer de colon. Luego, creo que estamos hablando de unas cifras muy altas, que hay un test que previene en un 90% si se coge precozmente esta enfermedad. Los hábitos de la alimentación son muy importantes, las carnes rojas, la dieta baja en fibra también, el sedentarismo también. Esto que duda cabe mejoraría en más del 30% esta prevalencia de cáncer. Actualmente se van a detectar este año uno de cada 20 hombres se va a detectar un cáncer colorrectal y una de cada 30 mujeres, con un incremento en los hombres de 2,6 y en las mujeres de un 1%, antes de los 74 años. Si ustedes me permiten, yo les voy a presentar en qué consiste este test tan fácil de hacer en el domicilio para poder prevenir el cáncer colorrectal. A ustedes, si se acercan al ayuntamiento el martes por la mañana de 11 a 1 y media, le van a entregar un sobre como este, en cuyo sobre, en el interior, viene una carta explicativa de por qué es conveniente que se hagan esta prueba, firmada por un digestivo. Luego vienen los datos personales que debe de rellenar, si hay antecedentes familiares, domicilio, etc. A continuación, deben de firmarlo el consentimiento firmado, esto es obligatorio de tenerlo para privatizar los datos. Y por último, aunque yo lo voy a explicar, pero aquí viene la explicación de cómo tienen que hacerlo, porque qué duda cabe que no se van a acordar de muchas cosas de las que yo voy a decir ahora. Aquí vienen las instrucciones. Una vez que ustedes terminan de hacer este test, tienen que meterlo otra vez en el sobre con sus datos y llevarlo al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento lo manda a Málaga, donde se hace el estudio del test, y recibirán una carta de 2 a 3 semanas en las cuales, si es negativo, le invitarán a que sigan haciendo esta prueba cada 2 años para coger la prevalencia del cáncer colorrectal. Y si es positiva, le dirán que se ponga en contacto con su médico de cabecera para que a su vez les dé un pase para que le vea el digestivo, porque posiblemente tengan que hacerle una colonoscopia. Esto no quiere decir que si le hacen la colonoscopia ya tengo cáncer. No, para nada. Posiblemente sea benigno, le quitan los pólipos y aquí se acaba el problema. Cuanto más prevalencia tenga, mejor. Y ahora, si me permiten, les voy a explicar cómo tienen que hacer esto en casa. Dentro de este sobre viene este sobre. En la intimidad de su cuarto de baño, cortan el sobre por aquí, esto lo dejan aquí y ponen su nombre y su fecha de nacimiento. ¿Correcto? Y esto lo dejan aquí. A renglón seguido deben de poner una servilletita de cocina o papel de periódico en la taza del váter para evitar en lo posible que se mezclen las heces con el agua. Una vez que hacen sus disposiciones, habiendo abierto ya el sobre, tienen que coger una muestra de heces del tamaño de un guisante y lo ponen en este cuadrito. Tiran la espátula en la papelera o en la taza del bate y cogen otra espátula y hacen la misma operación. Cogen un poquito de como un guisante y lo ponen en la segunda ventana y tiran la espátula. Cierran el sobre y lo meten en el sobre de torno, que es este, y lo dejan aquí. Segunda vez que van al cuarto de baño, digo segunda vez, porque posiblemente hay personas que no van todos los días. Segunda vez, puede ser el tercer día. La misma operación. El papel en la taza del bate, abren el sobre y cogen la espátula, una vez que hayan terminado de hacer su disposición, y cogen la hece, la ponen en la ventana primera, tiran la espátula, no la misma espátula para las dos ventanas porque tenemos seis espátulas. Cogen la segunda espátula, lo rellenan en la ventanita y lo cierran. Al sobre retorno. Tercera vez, que a lo mejor es el quinto día, o el tercer día, porque ha ido todos los días correlativamente. La misma operación. Recogen, ponen su servilleta de cocina en la taza del bate, hacen su disposición, cogen un poquito del tamaño de un guisante, lo ponen en la primera ventana y luego en la segunda ventana. Cierran y al sobre retorno. Ya ha terminado la prueba. Cierran aquí, lo meten en el sobre, meten los datos que le pedimos del consentimiento, que es este, y los datos personales, que es este, estos dos nada más, lo meten en el sobre. Aquí ponen sus datos, su teléfono y su dirección, y al ayuntamiento lo entregan en el ayuntamiento de Archidona. Ellos a su vez lo mandan a Málaga y en Málaga se analiza. A las 3 semanas recibirán la carta en la cual le indican si es positivo o si es negativo. Esta es la prueba. Así de sencillo. Y estamos hablando de un 90% de supervivencia si se coge precozmente. Creo que es una cosa para tomársela en serio y que ustedes participan en este test de sangre oculta en ese. Muchísimas gracias por su atención. Me gustaría que se dirigiera para poder tener en cuenta sobre todo el miedo anticipativo, ¿no? Sí. Que provoca en la ciudadanía cuando se van a hacer una prueba y apunta directamente con la palabra cáncer. Salvando esos miedos, ¿por qué nos invita usted a hacer esta prueba? Apago. Fuera. Bien. Le estoy preguntando sobre todo, ¿no? Los radioyentes, los televidentes que nos estén visualizando ahora mismo, bueno, pues sienten una especie de miedo anticipatorio, ¿no? A la hora de decir, uy, es que yo no quiero hacer una prueba por aquello de la palabra cáncer, ¿no? ¿Por qué deberíamos de tomarlo de otra forma y hacernos la prueba sin miedo alguno? Bueno, mire, yo creo que lo he dicho, lo he dejado claro, pero voy a intentar, gracias por su pregunta, dejarlo un poquito más claro. Yo recuerdo, porque llevo muchos años ya dedicado a esto, trabajando en el tema de salud, relacionado con la salud, de que no soy médico, pero he estado, ya le digo, muy ligado a este tema de la salud. Yo recuerdo que antiguamente, no hace muchos años, el tema del cáncer de mama, las mujeres no iban a la del cáncer de mama. Les costaba ir al control de la mama. Hoy van, vamos, no tienen ni que mandarle la carta. Porque van, se han hecho exploraciones ya en sus casas, como le han enseñado, que se deben de explorarse en la mama para ver si tienen un bultito, si no tienen. Esto está empezando ahora. Esto del colon, aunque es la segunda causa de fallecimiento en España, de cáncer, pero mejor dicho, el segundo cáncer en España, se sabe poco. Entonces, si se está demostrando que haciendo una prueba precozmente se salvan el 90%, oiga, yo creo que eso ya, los miedos se tienen que acabar. ¿Qué miedos? ¿Miedo a qué? La prueba no es dolorosa, la prueba ya han visto cómo es. Esto, vamos, yo que para ir a una limpieza del dentista me tiro 3 días pensándolo para ir a una limpieza, fíjese usted, esto es que ni eso, es que esto, vamos, no tiene, no es dolorosa, pues mire, si me apura, a lo mejor un poco molesta, pero no que moleste, una cosa es que sea molesta y otra cosa es que moleste, no molesta, oiga, estamos hablando de vida, de salvar vida. El 90% de prevalencia, si se coge precozmente. Recuérdenos, por favor, la franja de edades con las que se realiza. Recuérdenos, por favor. Sí, mire, de 50 a 74 años. Bien. Es la prevalencia. Porque raramente se presenta un cáncer de colon antes de los 40 años. Ya, si estamos hablando de antecedentes familiares, eso ya es otro tema, esa es otra vía. Eso ya todos los que tienen antecedentes familiares deben de consultar y decírselo a su médico de cabecera, que tienen antecedentes de cáncer de colon en su familia. Y ya el médico de cabecera le aconsejará qué es lo que tienen que hacer. Esta campaña, ¿verdad? Esta campaña está llevando aquí en Acción, como que se está llevando en más sitios. Sí. ¿Dónde? Y si nos puede decir si la participación... Le cuento. Mire, nosotros hemos empezado, llevamos muy poco tiempo, pero a pesar de llevar poco tiempo, pues hemos firmado convenios, como he dicho antes, que hemos firmado convenios con el CANCE, con la UMA, con la Facultad de Medicina, con la Fundación Arturo Bergese, con el SANI. Pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Estepona fue el pionero en hacer esto, lleva ya bastante tiempo haciéndolo. Ya más reciente, la Diputación de Málaga lo está haciendo el Ayuntamiento de Málaga, lo está haciendo la Residencia de Pensionistas del Palo, lo están haciendo el Corte Inglés, a todos en los 4 almacenes del Corte Inglés. En fin, hasta ahora es que estamos, y hay otras entidades que estamos intentando firmar el convenio con ellos. ¿Perdón? La gente responde, la gente está respondiendo. Claro, es muy importante los medios y vosotros que nos apoyéis. Por ejemplo, el día 31, que fue el Día Mundial del Cáncer de Colon, estuvimos en 2 mesas con la Asociación del Cáncer. Nosotros estuvimos con ellos, porque una cosa es la Asociación del Cáncer y otra cosa es la Asociación para la Prevención del Cáncer Colorectal, que somos nosotros. Ellos colaboran con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, hubo 2 mesas, una en Calle Lario y otra en la Plaza del Cabón. La verdad que no dábamos abasto. Le damos acto de informar a la gente, se preocupa. Cuando una vez que se acercan y contamos en qué consiste esto, se preocupan de cómo va. Y se llevan su sobre, y sí se llevan el sobre para hacérselo. No obstante, nosotros tenemos un control de la entrega de los sobres con teléfono que pedimos, por si se atrasan, llamarlo y decirle que se han llevado un test. Porque ahora mismo nosotros quisiéramos abarcar a toda provincia de Málaga y Málaga y la provincia. Ahora mismo, toda la persona que quiera hacerse el test, yendo a la Asociación del Cáncer, le dan el test, le dan el sobre. Pero claro, Asociación del Cáncer no hay en toda la provincia de Málaga. Por ejemplo, en Ronda no hay, ni en la parte de Andalucía Oriente, de Málaga Oriental, Vélez Málaga, El Rincón, Nerja. Esas personas, si alguno quiere hacerse el test, en Málaga se lo dan. Ahora estamos empezando. Llegará el momento en que tengamos sede en los demás sitios y ya podamos abarcar más. Pero claro, para eso necesitamos colaboración. Necesitamos socios protectores, necesitamos que nos apoyen, porque claro, esto es gratis y esto tiene un costo. Esto consiste en eso, en que tengamos socios protectores y que nos donen, y de las donaciones pues iremos tirando poquito a poco, iremos abriendo el abanico y abarcando más. Pero ahora mismo, ahí en esos sitios y en Málaga, para todo el mundo, por ejemplo, uno de Archidona, que esté en Málaga y diga que viva en Málaga, va a llegar cáncer y se lo dan. La Asociación del Cáncer no tiene que venir aquí a recogerlo. La Asociación del Cáncer le da el techo.